el gobierno construye una ficción social alrededor de la escuela. Cuando habla del presupuesto somos Finlandia, y después obviamente inicia el ciclo electivo, la única escuela que arreglaron. Nosotros fuimos a recordarle que esa escuela es inhabilitada en la provincia, que no empiezan en edificios propios, que hay otro montón de escuelas que están vagando por ahí, que hay escuelas que no saben hasta cuándo van a tener clases porque están en reparaciones con 509.000 problemas de infraestructura, que la merienda no llega, que no, están cerrando cursos. Entonces, bueno, fuimos con más para educación, y porque además era un mandato del plenario. Y ahora, bueno, movilizarnos acá desde el kilómetro cero, que era también lo que habíamos definido en plenario, y ya después nos queda evaluar cómo seguir y retomar la campaña y seguir la pelea por la reapertura de paritaria. Hoy las escuelas están prácticamente sustentadas por los padres, las madres, la comunidad, los docentes, los celadores y los directivos. Con lo que manda el gobierno de fondos fijos no alcanza ni para los elementos de limpieza de una escuela. Ya se ha naturalizado que el Estado está ausente de la escuela. Lo único que paga el Estado son los salarios, y encima lo paga mal y pocos. Por eso la centralidad que tiene para nosotros la campaña Más para Educación. Y obviamente el gobierno lo que hace es correr el foco de su responsabilidad por los malos resultados y lo quiere poner en los docentes.